Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este encuentro con la cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro compañero Andrés Molina más adelante nos compartirá los acontecimientos de hoy. Sin embargo, quiero decirles a ustedes que Ecuador, nuestro país, está de aniversario este 13 de mayo. Una fecha para reflexionar sobre lo que somos y hacia dónde vamos. Y en medio de todo esto, festejar que estamos vivos y aquí. Siga con nosotros que enseguida nos vamos con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Hola compañeros, ya en mitad de semana con muchas actividades para compartir. El arte y la cultura no se han detenido en esta pandemia y nosotros le acompañamos. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Buen día, Darío, para ti, para Laura y para todos quienes ya se conectan a los 100.9 de Cultura FM 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este miércoles nos levantamos con buen ánimo, iniciamos de esta forma una nueva jornada y a ustedes, amigos y amigas, les decimos bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ocho propuestas de artistas plásticos se seleccionarán dentro del plan de apoyo al sector cultural por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. El municipio de Quito aprueba proyecto de apoyo a los artistas y gestores culturales de la ciudad afectados por la paralización de actividades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana llega a su hogar con el concurso Dale Vida al Cuadro. Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión será el tema por el Día Internacional de los Museos planteado por Ibermuseos. El músico quiteño Diego Pastor en conjunto con la agrupación Violín Rojo presentan esta tarde un concierto a través de la plataforma Facebook Live. La plataforma de Emprendedor a Emprendedor ya está activa. Y en nuestro espacio de opinión y de entrevistas les contamos que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, en conjunto con Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes de Ecuador, presentan este jueves a partir de las 3 de la tarde a través de la plataforma Zoom, el film Fuera de Juego, un trabajo de Víctor Arregui. Más sobre la temática de esta película y el trabajo de nuestra Cinemateca, lo conversaremos esta mañana con la coordinadora, Laura Godoy. Junto a Natalia Aguilar, coordinadora del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, hablaremos sobre la propuesta que han preparado por el Día Internacional de los Museos. Además, estaremos con el promotor del grupo Luba Banda Juvenil, Alex Pérez, quien compartirá su nueva creación que la ha titulado Saldrá el Sol y que próximamente estará en las redes sociales. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 13 de mayo de 1830, Ecuador se convirtió en un país libre e independiente, dando paso a la República. En 1830, Ecuador se independiza de la Gran Colombia, tras la victoria de Antonio José de Sucre sobre los realistas españoles en la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822.

El arte me hace volar y trasladarme a otra época. Fue genial plasmar esta gran obra con mi hija Amaya. Además de esta actividad, la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra llevando a cabo varias actividades más, todo desde las redes sociales. Otras actividades que dar a conocer nuestros talleres de restauración y hemos presentado dos Cristos. En esta tercera edición se representaron Anciano Moribundo y su hijo, de Joaquín Pinto, el libro de Luis Moscoso, retrato de Honorato Vázquez de Toro Moreno y retrato de Raúl Andrade de Osvaldo Guayasamín. Usted puede dar su voto hasta las 6 de la tarde de este viernes 15 de mayo. El ganador se llevará un lote de libros publicados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y será parte de una exposición fotográfica que realizará la casa una vez sea superada la emergencia sanitaria. Y recuerde, si no alcanzó a participar en esta ocasión, no se preocupe que la próxima semana lanzan la cuarta edición de Dale Vida al Cuadro. Durante una sesión del Consejo Metropolitano de Quito, desarrollado la mañana de ayer, se aprobó por unanimidad el proyecto en beneficio de artistas y gestores culturales presentado por el concejal Orlando Núñez días atrás. Esta medida busca apoyar a uno de los sectores más afectados por el tema de la pandemia, como lo es el sector cultural. Concejal Orlando Núñez, proponente. Como proponente, a favor. Muchísimas gracias. Concejala Blanca Paucar. Por la democratización e inclusión de los actores. Doctor Jorge Ayunda Machado, alcalde metropolitano. A favor. Con 21 votos afirmativos, queda aprobada la resolución planteada por el concejal Orlando Núñez. Y como escuchamos, con el voto de 21 concejales metropolitanos, sumados al doctor Jorge Yunda, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, la mañana de este martes 12 de mayo, durante la sesión que mantuvo el Consejo Metropolitano a través de la plataforma Zoom, se dio la aprobación del proyecto presentado en favor de los artistas, gestores culturales y toda la gente que se dedica al arte y cultura en la ciudad de Quito, quienes han sido afectados por el coronavirus. Este proyecto nació como idea principal de parte del concejal Orlando Núñez del Movimiento Fuerza Compromiso Social del Distrito Urbano Sur, un proyecto que por supuesto busca desde diferentes maneras recuperar, revitalizar, reponer la economía, el trabajo de artistas y gestores culturales y el apoyo a las familias de quienes se dedican al arte. Un cordial agradecimiento a los que dieron esta maravillosa acogida a la resolución Arte en Pandemia. Realmente es un honor muy grande. Señor alcalde, hemos puesto y hemos insertado con mucho cuidado y análisis hasta la saciedad todas las observaciones que han sido emitidas por los distinguidos despachos. Días atrás fue presentado este proyecto a través del concejal Núñez para todos los concejales metropolitanos y el alcalde de Quito. Durante amplios debates recibieron el apoyo y, por supuesto, el respaldo de quienes manejan desde la parte legal este tema. Escuchemos al vicealcalde del Consejo Metropolitano de Quito, Santiago Guarderas. Él, bajo sus conocimientos de derecho, destacó parte de lo que es este proyecto. El texto que se presentó originalmente incluía algunas observaciones que se hicieron al texto original y el Consejo resolvió en esa sesión que se podían hacer llegar las observaciones que pudieran tener los concejales con respecto a ese texto que se había enviado. Justamente es la razón por la que la concejala Nadia Ledesma, el propio concejal Bernardo Abad y mi persona presentamos observaciones al texto que se había remitido como texto original, porque esa fue la decisión del Consejo Metropolitano. El concejal Omar Ceballos del Movimiento Concertación presentó sus criterios a propósito de este proyecto, donde se destaca principalmente el respaldar a uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Uno, decimos que se adapte a las condiciones de COVID y que se utilice la tecnología para hacer arte, cultura, y entonces por eso es necesario este artículo 2, para que se dice no la plata que está destinada para el arte, para la cultura, en una disposición general que diga que a la Comisión de Educación y Cultura se le da un plazo de 90 días para que presente para que trabaje en la ordenanza que permita la democratización de la cultura. Y así, el Consejo Metropolitano de Quito, a la cabeza con el alcalde Jorge Yunda y los 21 concejales metropolitanos, brindaron su total respaldo al proyecto presentado en favor de artistas, gestores culturales y todos quienes vivían a diario del arte en nuestra capital. Sesión correspondiente al día martes 12 de mayo del Distrito Metropolitano de Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ahora les hablamos sobre la convocatoria para artistas plásticos lojanos, quienes participan en el plan de apoyo al sector cultural frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Le damos la palabra a nuestra compañera Ana María Encalada, del Núcleo de la Casa de la Cultura, de Loja. La convocatoria al Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas es parte del Plan Institucional de Apoyo al Sector Cultural que impulsa la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, frente a la emergencia sanitaria que vive el país. La presente edición está dirigida a los artistas plásticos lojanos, así lo informa Gabriela Granda, administradora de las salas de exposición. Como parte del Fondo de Apoyo a las Artes Plásticas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, a través de la Administración de Salas de Exposición, invita a todos los artistas plásticos lojanos mayores de 18 años que no laboren en relación de dependencia con ninguna entidad pública o privada a participar del Programa de Exposiciones Visual 2020. Para participar de esta convocatoria, cada artista deberá enviar las fotografías de hasta 15 obras con las que pueda armar una muestra, tanto de modo físico como digital. Puede participar en las modalidades de dibujo, pintura, escultura o grabado. Las inscripciones podrán realizarse previo llenado de las fichas de inscripción del postulante y de las obras a presentarse. Esto deberá acompañarse con la copia de la cédula de identidad, copia actualizada del RUC, y deberá enviarse al correo electrónico salasdeexposicion.ccloja@hotmail.com. Se seleccionarán 8 propuestas para ser exhibidas de manera tanto física como digital. Cada artista seleccionado para hacer la exposición será reconocido con un valor de $300 por su exposición. El plazo de entrega de los requisitos es hasta el 29 de mayo del 2020. Para descargar bases y fichas de postulación, acudir a cualquiera de los canales oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, tanto en Facebook como Twitter. El cierre de postulaciones será el próximo 29 de mayo. Cualquier inquietud que pueda presentarse, se pone a disposición el número 09-80-73-3502. Este 18 de mayo, Ibermuseos, por el Día Internacional de los Museos, desarrollará un ciclo de webinars con el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Este ciclo de webinarios es parte de las acciones que Ibermuseos realiza en el marco de la celebración del Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo, cuyo tema será Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Además del ciclo de debates con el objetivo de promover la eliminación de barreras físicas, sensoriales e intelectuales, Ibermuseos ofrecerá a los profesionales e instituciones iberoamericanas una importante herramienta de autodiagnóstico en accesibilidad para que los museos puedan evaluar su grado de sociabilidad en función de las características de su edificio, localización, exposiciones, comunicación, seguridad, consultoría, formación, empleo, evaluación y modelo de gestión. Complementa esta serie de lanzamientos el Centro de Documentación Ibermuseos, un recurso en línea que reunirá más de 100 documentos de referencia para el sector museístico iberoamericano, disponibles para consulta y descarga gratuita. El Centro de Documentación Ibermuseos busca responder a una de las necesidades más inminentes de los profesionales del sector durante los tiempos de distanciamiento físico, que es el acceso a contenidos, publicaciones, documentos e informaciones sobre el sector que sirven de apoyo para el desarrollo de su trabajo. Desde el año de 1977, el Consejo Internacional de Museos cada año viene organizando el Día Internacional de los Museos con el objetivo de celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades y el personal de los museos. En momentos en que la economía mantiene en incertidumbre a la sociedad, la plataforma de Emprendedora Emprendedor está activa para conocer las necesidades de los emprendedores. Ya son varios años en los que se ha escuchado a nivel nacional e internacional a Ecuador como uno de los países con altos niveles de emprendimiento. Es más, según datos de Global Entrepreneurship, en 2017 la sociedad ecuatoriana proyectó una tasa de emprendimiento temprana alta, donde el 32% de la población estaba involucrada en el desarrollo o creación de algún negocio. Pese a ello, a la par de los emprendimientos, la caída de los mismos también cuentan con números considerables. Este escenario, sumado al panorama económico nacional e internacional desatado a raíz de la pandemia del COVID, ha llevado a ajustar aún más las economías emergentes de los emprendedores. Así es como nace la plataforma de Emprendedor a Emprendedor, de la mano de la empresa Yambal. Sobre el tema nos cuenta más Rodolfo Pérez, director de comunicación de la empresa. Y no hay mejor forma que saber las necesidades de este segmento de ecuatorianos que juntando esta información a través de esta plataforma que es de emprendedor.com, donde podemos recibir información de cuáles son las necesidades, cuáles son justamente las mayores preocupaciones. Nosotros nos basamos en la experiencia que tenemos con más de 100.000 mujeres emprendedoras que trabajan con Yambal en el Ecuador, y justamente al recolectar toda esta información nosotros creemos que vamos a sacar soluciones para justamente fortalecer este sector a través de capacitaciones, webinars. La plataforma de emprendedor.com lleva ya 13 semanas activa y conociendo las experiencias de los emprendedores de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Al ingresar a la herramienta, como lo señala su director de comunicación, se encuentra en la fase de recopilación de información. Ahí están las propuestas de Rúbilo Moda y Estilo, que fabrican mascarillas y cintillos, Arte Crochet Perú, sobre técnicas de tejido, o Coco, con plantas coquedamas y jardines verticales. ¿Qué gana la empresa con esta iniciativa? Escuchemos. A raíz de todo esto hay mucha gente que ha perdido plazas de trabajo, hay mucha gente que va a estar en la necesidad de tener un ingreso extra, y justamente es el fomentar el emprendimiento en general, como actividad laboral, o sea, el que la gente sea la propia precursora de sus negocios y genere un recurso que le pueda ayudar a esta persona y a su familia. Y no te hablo necesariamente de Yambal, sino que es una plataforma para cualquier tipo de emprendimiento, de cualquier tipo de negocio. La idea es fomentar el emprendimiento a nivel local, nacional y regional. El proyecto se maneja al momento en dos fases, que es la recopilación de información y en base a ello presentar capacitaciones y responder a las demandas de los emprendedores. No desestiman una tercera fase que podría configurar la plataforma, convirtiéndola en una tienda donde los emprendedores puedan intercambiar sus productos y servicios. Para conocer más de la herramienta, el primer paso es ingresar al sitio web de emprendedor.com. El músico quiteño violinista Diego Pastor presenta esta tarde a través de la plataforma Facebook Live un concierto especial con temática música académica. Durante durante esta etapa de confinamiento que vive no solo nuestro país sino el mundo entero por el tema del coronavirus, diferentes propuestas a través de las plataformas digitales han convertido como un gran espacio los artistas y gestores culturales de nuestro país. Se presentan entonces conciertos académicos, música didáctica, música rock y muchas otras ramas de la música. Se busca de esta manera incentivar al público hacia un mejor estado de ánimo, un cambio que se pueda desarrollar en cada una de las personas y, por supuesto, acercándose al mundo de la música. Bajo estos parámetros, el músico quiteño violinista Diego Alejandro Pastor, en conjunto con la agrupación Violín Rojo, presentan esta tarde a través de las plataformas de Facebook Live y Facebook Watch un concierto especial dedicado para todas las familias que permanecen en casa para que puedan dispersar su mente y disfrutar de esta música. Así nos lo cuenta este músico quiteño sobre cómo nació la idea de este concierto. La invitación me la fue dada por el equipo de Violín Rojo. Pablo Ponce es el coordinador. Y como yo venía haciendo desde hace un rato este tipo de propuestas, hice también una producción audiovisual que está en YouTube, se llama Cuando despierta un violín, que es un montaje más teatral, en donde yo analizo cómo es necesario que los instrumentistas o las personas que se dedican a solo a tocar un instrumento vayamos contextualizando más en otras artes, ¿no? Estos son parte de los temas que se interpretarán esta tarde y noche a través de Facebook Live. Una interesante presentación con apertura musical hacia lo que es el violín, a través de esta agrupación y en conjunto con Diego Pastor. Voy a presentar obras de música del mundo, música ecuatoriana y música clásica también. En este concierto quiero hablar sobre un par de reflexiones como el oficio de ser artista, de ser instrumentista y la influencia de la situación del coronavirus y el encierro para las actividades cotidianas que era antes dar conciertos y brindar clases y todo este tipo de situaciones que involucraban la interacción. La música vive además un momento complejo por la paralización a nivel mundial y buscan precisamente nuevos espacios para continuar con su trabajo y replantearse una nueva normalidad. También como esto influye, obviamente, de forma directa en la profesión de los, como el teatro, la danza y también trabajar con guiones, trabajar con qué queremos hablar, de lo que podemos construir conceptualmente para presentarlo al público. Les dejamos con la cordial invitación. No se lo pierda esta tarde a través del perfil de Facebook Live de este músico profesional. La música, un concierto para la gente. Recuerden, mi nombre es Diego Pastor. A partir de las 7 de la noche, vía Facebook, en Himno a la Alegría, Violín Rojo. Diego Pastor en concierto. Les espero. Muchas gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.